estás brindando por esos labios que se han hecho míos. Me siento un hombre dispuesto en el mundo para que en la vida no me vean vencido, porque tú eres dueña del cariño mío y yo del tuyo me siento seguro. Y eso es algo que en el amor nos obliga para vivir plenamente y con razón siempre en busca de lo mejor. Y si hablo de no sufrir es por tener siempre tu ayuda. Y si hablo de no sufrir es por tener siempre tu ayuda. Y en cosas de amores soy hombre responsable, me gusta ser amable, sincero y complaciente. Y sabes más que nadie cuando me muero por quererte. Y sabes más que nadie cuando me muero por quererte. Si tú eres rosa, yo soy colibrí. Si tú eres rosanía, yo soy vergel. Si tú eres rosa, yo soy colibrí. Si tú eres rosanía, yo soy vergel. Que está buscando realizar su anhelo sin darle chance a las viejas heridas. Cuando se tiene una mujer querida se hacen esfuerzo para ser más bueno. Y eso es algo que en el amor nos da gusto con la mujer, porque ellas viven mejor cuando el hombre sabe querer. Y así nunca por desamor hay peligro de padecer. Y así nunca por desamor hay peligro de padecer. Y en noche de estrellas yo soy el que se inspira. Ahora tengo a mi tierra caliente y bien cerquita. Siento venir mi canto como que un vendaval la brisa. Siento venir mi canto como que un vendaval la brisa. Si tú eres rosa, yo soy colibrí. Si tú eres rosanía, yo soy vergel. Si tú eres rosa, yo soy colibrí. Si tú eres rosanía, yo soy vergel.